Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El músico y docente uruguayo Martín Aranda nació en Durazno el 16 de octubre de 1976. En 1996 estudió en Durazno en la Universidad del Trabajo del Uruguay y en el Conservatorio Departamental de Música de Durazno en la disciplina de guitarra clásica con el profesor Eduardo Barca de 1993 a 1998. Continuó además sus estudios en el IPA, Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, y hoy es docente de enseñanza secundaria en la materia de música. Integró varias bandas de rock, entre ellas Tío Manglen, en la que tuve el privilegio de actuar como invitado en varias ocasiones, y Saturno Dandy. Hoy nos presenta este sencillo llamado Luna del G, con la voz principal de la cancionista Belén Gorski, exquisita voz, y además la armonía en arreglos de los coros. También digamos que es el primer adelanto de su futuro disco. Una temática bella, llena de citas y pinturas musicales del G, cadencia de melodías, cambios de tiempo que le dan una impronta de frescura y color. Se notan las influencias que a Martín lo han acompañado en su formación. Sé de sus gustos y me consta que lo lleva muy arraigados. Los cantantes son Belén Gorski, José Leguizamón, Matías Robaina, Mauricio Bosch y el propio Martín Aranda. En los coros, Claudia Larrosa, Pablo Martínez, los músicos Tito Colina en batería, Pablo Martínez en percusión, flauta traversa y arpa de boca, Emanuel Gorski en triángulo, Martín Aranda en guitarra, bajo y arreglos de acordeón, pero además les digo y les vuelvo a recalcar que disfruten esta exquisitez que tiene mucho surrealismo sin igual y que viajen por el G de la mano de Martín Aranda. Luna del G. Sombras rumbo al cosmos y el amargo en un rey. me regresa al barranco. Si nací fue por descaro, nunca vi brillar mi cuna, sin amigos ni fortuna, que mis años sin chacar. A falcote dentro un tarro de fleca, un sombrero y paja, mi chalana de dos fajas y un collar de caracol, y mi lobo rumbo al sol, como flor de mis alas. Camineo siempre derecho, quizá algún charco de mi trecho ha salpicado mi destino. Me habrá enseñado con el molino, abandonando mi trayecto. Me habrá enseñado que lo recto es combatir lo equivocado, para descubrir que hay mucho errado, incomprendido y no incorrecto. Supe dar mi flor, hubo cambio de color donde reinaba el amarillo. Hace fiesta el plumerillo y me trae recuerdos de semilla. Baila junto a la gramilla en coro al viento que me nombra y se prepara verde alfombra y el chintal ensaya un duelo. Cuando al fin me venga al suelo, en donde otrora yo disobra. Cura del Jim, disco de diferentes. Quizás les diga Blood, Sweat and Tears, sangre, sudor y lágrimas, y ustedes piensen en aquello que dijo Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Había dicho algo así como: no tengo nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Muchos piensan que el nombre de la banda estadounidense Blood, Sweat and Tears viene de ahí, de esa cita de Winston Churchill. Pero no, Al Kooper, uno de los fundadores de la banda, dijo que el nombre lo había sacado de la portada de un álbum de Johnny Cash que se llamaba así, Blood, Sweat and Tears. La banda fue fundada a finales de los años 60. Fusionaba una sección rítmica de rock and roll con una sección de trompeta y tenía algo como una promesa de fusión de jazz rock. Parecía que podía generar grandes éxitos en el pop, algo así como una mezcla rara de géneros, pero que era una promesa. La banda se organizó en New York a partir del año 1967 y los iniciadores, los originales de la banda, Al Kooper, fueron Al Kooper, tecladista y cantante, y el guitarrista Steve Katz, y también el saxofonista Fred Lipsius. La sección rítmica la formaban el bajista Jim Finder y el baterista Bobby Colomby, y en las trompetas estaban Randy Brecker, Jerry Weiss y el trombonista Dick Halligan. El primer disco que publicaron en febrero del año 1968 se llamó Child is a Father to the Man. La crítica fue muy buena, incluso llegaron a comparar el disco con el Sgt. Pepper de los Beatles y con el nada menos que el Pet Sounds de los Beach Boys. El álbum fue considerado un hito en el rock, fue nominado al Grammy, pero en las listas de la época solamente alcanzó un número 47 en el Billboard 200. Ya para principios de los 70 la banda había tenido varios cambios en su integración, y cuando salieron a la búsqueda de un cantante, Bobby Colomby les presentó a un cantante prácticamente desconocido para la época, que se llamaba David Clayton Thomas, y los convenció a los miembros de la banda de que el estilo de cantar de Clayton Thomas con algo de blues parecía que encajaba perfectamente con el sonido de la banda. Clayton Thomas había nacido en Inglaterra en el año 41 y luego vivió muchos años en Canadá, donde había participado de una banda que se llamó The Bossmen, y también había cantado con otra banda que se llamaba Flying Machine. Ya con Clayton Thomas como cantante, el disco que lanzaron en diciembre del 68 tuvo tres sencillos fantásticos, entre ellos el que les voy a presentar hoy. Uno de estos tres fue You Made Me So Very Happy, And When I Die, y el que les invito a escuchar, el archifamoso Spinning Wheel. Estos tres alcanzaron el número 2 en el Hot 100 de Billboard. El álbum obtuvo 5 Grammys, incluido el del mejor álbum del año y el de mejor interpretación de un vocalista masculino. Llegaron incluso a tocar después de esto en el Festival de Woodstock. En estos días de recorrida por algunos de los grandes álbums de la historia, les invito a escuchar a la gran banda Blood, Sweat and Tears con este clásico Spinning Wheel. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Thank you. the riverside. Ride a painted pony, let the spinning wheel fly. Diferentes.